en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional de esta oportunidad desde la Sala Cinemateca San Cristóbal, en lo que tiene que ver con el inicio o la retoma de lo que ha sido o de lo que está siendo la grabación para un nuevo documental tachirense que va a tener un próximo estreno, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Y para eso estamos acompañados de la compañera Ashelen Correa, que tiene que ver con la parte de la instrumentación de todo este documental, a la parte de guión, a la parte de todo la estructuración también de la idea, junto a otro grupo de compañeros que ya Ashelen nos va a comentar de qué se trata. Ashelen, bienvenida a Punto y Círculo, un gusto tenerte aquí para poder hablar con respecto a este documental. Bueno, Víctor, un saludo a todos los usuarios y usuarias que están recibiendo este aporte comunicacional. Gracias por... bueno, por acercarte, por preocuparte por la promoción de este proyecto. No, al contrario, a nosotros nos interesa muchísimo poder conocer de qué se trata esta propuesta, por qué se tuvo la iniciativa de retomar las grabaciones. Sabemos que hay un antecedente muy reciente que tiene que ver con un trabajo que demandó varios años de dedicación, no solamente en Táchira, sino también en Caracas y en otros puntos con involucrados nacionales e internacionales, que me refiero al documental Guarimbas Táchira 2014. ¿Cómo se lo puede relacionar con esta nueva propuesta y cómo ustedes direccionan comunicacionalmente, artísticamente y políticamente inclusive, en lo que tiene que ver con esta nueva propuesta documental cinematográfica aquí en el Táchira? Bueno, Víctor, efectivamente, Voces del Fuego, que es este proyecto documental en el que estamos trabajando, comenzamos a rodar esta misma semana, digamos ya hoy estamos en otra jornada de rodaje también, bueno, tiene un antecedente que tiene que ver con un trabajo audiovisual que realizamos desde Táchira, con todo el impulso de los artistas, los cultores, los comunicadores y bueno, y las productoras también audiovisuales aquí existentes en la región, que tenía que ver con eso de recuperar y analizar, poner el foco en los sucesos de 2014, de esa violencia política que, bueno, que se llamó y llamamos comúnmente Guarimbas. De ese trabajo que, bueno, que tuvo muy buenos resultados, que recientemente se estrenó el 7 de abril para el Estado Táchira y el 13 de abril a nivel internacional por Telesur, quedaban muchas cosas que no habían sido recuperadas en ese material, sobre todo el punto de vista, ¿sí? Lo que cambia en este proyecto es un punto de vista que tiene que ver con retomar la experiencia de personas, héroes, heroínas totalmente anónimos, ¿sí? Esas personas que son de a pie, que existen muchas en cada una de las comunidades, no solamente en nuestro estado Táchira, también en toda la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo en todos los puntos donde los pueblos se toman las manos y salen adelante. Entonces realmente, bueno, la propuesta de Voces del Fuego tiene que ver con hacer ese reconocimiento colectivo a los compañeros y compañeras que cumplieron un papel fundamental en sus comunidades, pero también que hagan su granito de arena para la historia de los pueblos que se organizan y luchan. Entonces, tenemos una agenda muy ambiciosa de entrevistar a muchas personas, muchos hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, que, bueno, que de alguna forma tienen alguna historia para contar en su experiencia que, sobre todo, bueno, atravesó los primeros meses del año 2014. En esta oportunidad, con Voces del Fuego, nos proponemos una estética un poco diferente a la de Guarimbas Táchira 2014, ¿sí? Va a ser un poco más intimista el material y bueno, y también un poco más emocionante, tocando las emociones de otra forma, porque para las personas, en su humanidad, en su espiritualidad, retomar, hacer memoria de lo que sucedió durante aquellos meses, bueno, mueve muchas emociones, ¿sí? Mueve los sentimientos más profundos que tienen las personas, que tienen que ver con el miedo, que tiene que ver con el dolor de ver a personas al lado nuestro sufriendo, temer por nuestras vidas, por la de nuestras familias, sentir que estamos atrapados, como decía ayer una entrevistada, secuestrados. Entonces, bueno, esas son las sensaciones, así que es un material un poco más intimista, digamos. No nos vamos a encontrar con especialistas analizando lo que sucedió, porque para eso ya hubo un material que todavía tenemos mucho para explorar en ese material, sino que se trata de la experiencia cotidiana de esas personas Y bueno, hasta ahora muy contentos, Víctor, porque los entrevistados han manifestado mucha emoción, los entrevistados se han mostrado muy receptivos a la posibilidad de que se recuperen sus voces. Entonces, bueno, echando pa'lante. Además, una recuperación histórica de la memoria histórica de estas compañeras, de estos compañeros de los diferentes municipios. Ya nos contarás cuántos municipios están involucrados en el proyecto y cómo vivencian también estas compañeras y estos compañeros las experiencias vividas en el 2014. Pero fundamentalmente una mirada que se hace desde la visión también alternativa en lo que tiene que ver con la producción. No es una producción ni oficial, ni que tenga un soporte de financiamiento privado, internacional o nacional, sino que se hace a pedal y bomba, como quien dice, para no dejar pasar, no dejar morir esta historia oral que tiene que ver, que muchas veces no está registrada en alguna grabación, en alguna fotografía, en algún video, y que queda por ahí entre los pasillos, entre las conversaciones de fin de tarde o inicio de mañana en las familias del Táchira. ¿Cómo es este proceso de sustentabilidad y desarrollo de este proyecto al no ser un proyecto oficial ni financiado internacional o nacionalmente? Bueno, es muy importante esto que está subrayando, digamos. Es muy importante, una, porque tenemos que hacernos el reconocimiento, digamos, de los colectivos que estamos motorizando esto. En una de las reuniones de preproducción nosotros lo analizábamos. Decíamos, bueno, de verdad aquí nosotros tenemos nuestro propio frente, ¿verdad? Un frente de compañeros y compañeras que pasan los años y nos seguimos encontrando en el camino, en el hacer colectivo. Digamos, estamos impulsando el proyecto como tal, el colectivo Chinata, un colectivo de producción de contenidos, los compañeros y compañeras de la televisora Montaña TV, con la que ya habíamos trabajado en Guarimbas Táchira 2014. También estamos con los compañeros de Corresponsales del Pueblo, de Cultores Revelados, por el tema musical, digamos, intentando de que de verdad se pueda realizar una producción autóctona desde aquí, recuperando esas ideas, esa creatividad y esa sinergia colectiva que existe. Entonces, la verdad que en ese lugar es muy motivador, nos encontramos contentos, contentas, trabajando con nuestros propios métodos, desarrollando, potenciando esas redes que ya existen. Claro, con un trabajo organizado, bien pautado, para que todo eso funcione bien. El tema de la sustentabilidad es, bueno, es un desafío, ¿no? Que siempre cuando trabajamos desde lo comunitario, lo alternativo, se nos presenta. Y es una lucha cotidiana que tenemos que dar, el tema de la autogestión, cómo hacemos para, con lo que tenemos, hacer más. Y bueno, creo que ese es un desafío de este proyecto documental. Creo que nos estamos también probando de alguna manera. Y bueno, y hasta ahora, digamos, que ya estamos a mitad de rodaje, hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias y que tenemos la capacidad de hacerlo, la capacidad técnica, la capacidad política, la capacidad comunicacional, y que existen muchas redes. Verdaderamente la solidaridad existe, sobre todo entre compañeros y compañeras que entendemos que el futuro es colectivo, si no, no va a ser de otra manera. Entonces se han activado muchas redes de solidaridad con lo que tiene que ver con el apoyo para movilización, sobre todo los equipos, digamos. Además que, bueno, contextualicemos un poco, en el estado Táchira estamos viviendo un paro inducido de transporte que lleva varios días, y eso afecta a todas las personas, incluso a los entrevistados y las entrevistadas, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, activando sus redes de solidaridad territoriales también para poder llegar a los espacios de grabación. Pero bueno, todo eso ha sido posible, y lo único que queda es hacer el reconocimiento y el agradecimiento colectivo a todos y a todas, a muchas individualidades y los colectivos que recién te nombraba. Pero sí es posible, digamos, sí es posible, lo único que se necesita es la convicción de hacerlo. Y incluso atravesados por esta coyuntura que tiene que ver con, bueno, con una posición política venezolana que, como decía un historiador tachirense, es muy atípica, presenta características que son muy atípicas. Entonces nos tiene permanentemente moviendo nuestras agendas colectivas de hacer, de producir. Y bueno, una decisión del colectivo de producción fue que a nosotros no nos podía parar estas circunstancias. No nos puede parar ni un paro de transporte inducido, no nos puede parar la agitación política permanente para salir a las calles, para generar zozobra, desestabilización, como en la actualidad estamos viviendo. Nosotros ya venimos estamos prácticamente a 3 años de los sucesos de violencia política de 2014 y tenemos experiencia en esto y no nos vamos a parar. Eso es un poco la consigna, así que redoblamos la apuesta, sabiendo que estamos en un esfuerzo colectivo, pero redoblando la apuesta, trabajando duramente y convencidos y convencidas de que este es un trabajo que se tiene que llevar adelante. Este es un trabajo que tenemos que lograr no solamente terminar, realizar, sino posicionar sobre todo. Muchas veces nosotras decimos que el tema de la difusión, el tema de socializar muchas de esas cosas que hacemos para que no queden en esos pasillos o para que no queden guardados en una tarjeta de memoria o en un computador, bueno, se trata también de ese proceso de promocionar y difundirlo. Por eso nosotros también en este proyecto, en Voces del Fuego, lo que queremos es que se sepan muchas cosas que parece que todavía no logran saltar esa barrera informativa, ¿sí? Parece que todavía no se logra saber la verdad sobre lo que viven las comunidades organizadas en Venezuela. Entonces, bueno, tenemos esa exigencia que como internacionalistas, como personas que nos conmueven cualquier injusticia en cualquier parte del mundo, tenemos el compromiso de difundir y posicionar. Entonces ahí también es donde aparecen todas las redes latinoamericanas, todos los compañeros y compañeras que están haciendo comunicación, que están haciendo este activismo por la emancipación en algún puntito del mundo, bueno, que tienen que recibir este material también, digamos. Ese es un punto que justamente queríamos también hablar contigo en este punto y círculo. Recordamos que estamos hablando con la compañera Ayelen Correa, impulsora de este nuevo documental tachirense, para mostrar una perspectiva diferente con respecto a los hechos de violencia vividos en el 2014. Inclusive, bueno, que no se han detenido, han mutado a otras formas. Por ejemplo, tú lo mencionabas recién hoy, el paro este patronal de transporte que estamos viviendo ya hace una semana en el Táchira, que también es una forma de violencia poner a la gente a ver, pero incentiva estas redes sociales que se articulan y se activan para solventar estas dificultades. Ahora, tú lo decías fuera de micrófono, una cosa que viene interesante y no queríamos dejarlo pasar por alto. O sea, ¿cómo se desmitifica el tema de los colectivos en la respuesta popular, organizada, de base, en contra de estas acciones de tergiversación, manipulación y activación en contra de las necesidades y los objetivos del poder popular, no solamente organizado, sino también del pueblo en general? ¿Cuál es la visión que tienen los propios voceros, las propias voceras, como protagonistas de estas acciones en defensa de su territorio, en defensa de sus derechos y para combatir estas acciones que no cabe duda que eran acciones netamente fascista, ¿no? Bueno, es interesante porque los entrevistados y las entrevistadas, cuando le preguntábamos sobre este punto, sobre qué pensaban de que a nivel internacional se había logrado posicionar que las guarimbas, esas barricadas que en algunos territorios llegaban a hasta 2 metros de altura y en algunos lugares estaban soldadas para que no se pueda pasar, que se había logrado instalar esta matriz de opinión a nivel internacional que era para cuidarse de la violencia de las comunidades organizadas que apoyaban el proceso de la Revolución Bolivariana que se instituyó en diciembre de 1999. Y para sorpresa nuestra, los entrevistados no se sorprendían, los entrevistados más bien les parece una mentira demasiado vieja. Sí, ellos decían que esto es permanente, incluso cuando nosotros les interrogamos, les preguntamos, bueno, ¿cuándo comienza verdaderamente esta violencia? Ellos dicen que comienza desde que llega Chávez a Venezuela, digamos. Entonces, es muy interesante ver que de verdad ellos como que les causa un poco risa al comienzo, ¿verdad? Darse cuenta que todavía esta mentira se sostiene durante los años, que ha cambiado de nombres, que primero se estigmatizaba un tipo de colectivo, ahora otro. Pero bueno, ellos nos decían que colectivo es la reunión de varias personas que buscan un bien común. Entonces, y que más bien en sus relatos, las personas, los usuarios de este proyecto de Voces del Fuego que puedan ver el documental, van a observar que quienes tenían miedo, quienes estaban encerrados, quienes estaban siendo violentados, eran las personas que estaban fuera de las guarimbas, quienes no estaban conformando esas barricadas que de alguna forma era una dictadura para los que estaban por fuera. Entonces, de verdad que es muy admirable el pueblo venezolano, como siempre. Me admira personalmente, digamos, porque hay una fortaleza ahí de saber que son años y años y años de lucha y que continúan adelante, ellos continúan organizándose y permanentemente la respuesta de ellos era que están armados de ideas, que están armados de sueños y que este documental, esperan, aporte para iluminar un poco algunas personas que todavía se han dejado engañar por esa mentira. Pero como ellos decían, es una mentira vieja, es una mentira que no tiene ni pies ni cabeza, es una mentira que cualquier análisis serio que no sea disociado, cualquier análisis que quiera comprender verdaderamente la realidad, cualquier análisis que se proponga de verdad mirar a esas personas, escucharlas con el corazón, va a comprender que los colectivos, digamos, lejos de ser un cáncer de esta sociedad, son más bien lo que ha mantenido unida y viva a la sociedad venezolana. Por ahí hemos venido hablando con diferentes compañeros, con diferentes compañeras a lo largo y ancho del continente, a través de, bueno, de esta red que hemos venido construyendo en los últimos años y que se ha venido consolidando desde el 2014 en el Sistema Continental de Comunicación e Información, y tiene que ver con la expectativa que se está generando a nivel internacional por conocer este nuevo documental luego de haberlo visto por Telesur, el Táchira, Guarimbas Táchira 2014. Y hay mucha expectativa también porque, bueno, cuando le comentábamos que era una Argentina involucrada, y bueno, los argentinos tienen historial de hacer buenos documentales. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Tú hablabas de internacionalismo recién. ¿Cómo se percibe o cómo se busca que estos datos, que pueden ser muy íntimos, muy, muy intimistas inclusive, muy localistas en diferentes aspectos, porque son comunidades muy pequeñas a veces, de donde provienen los voceros, pueda ser comprendido, puede ser aprendido por compañeras y compañeros en otras latitudes, en otros países, que no, obviamente no vivieron en carne propia y que inclusive les llegó información tergiversada sobre la realidad de los hechos vividos en Venezuela? Bueno, la idea justamente es poder generar esa empatía. Digamos, la idea es que todas las personas de a pie, de todo nuestro convulsionado mundo, puedan sentirse identificadas con estas personas, que son personas comunes, personas que iban a trabajar, personas que, bueno, vieron afectados sus derechos elementales, personas que sufrieron durante esos días, personas comunes. La idea de verdad es, bueno, es colaborar a esa construcción de una esperanza globalizada, donde todos y todas podamos, bueno, ver que hay unos latidos, ¿no?, en cada lugar, por más chico y alejado que sea, por realidad más complicada y convulsa que tenga, que podamos sentir que, bueno, que hay vida ahí y que de verdad estas manifestaciones de violencia, de desigualdad, que son diferentes caras que tiene este sistema monstruoso en decadencia, y que, bueno, y que de alguna forma de manera desesperada, bueno, radicaliza y cada vez se pone más violento y salvaje, digamos. Pero de verdad que la intención es que pueda llegar muy lejos, es que de verdad los compañeros y las compañeras en cada espacio comunitario que vean el proyecto puedan sentirse identificados con las luchas y los padecimientos del pueblo venezolano. Verdaderamente, digamos, el poder popular, como lo llamaba una entrevistada, que bueno, que ella nos decía que fue el poder popular el que se organizó tal cual lo plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una constitución votada, discutida y elegida por el pueblo venezolano. Bueno, ese poder popular de aquí tiene mucho para enseñar a todos los pueblos y es un esfuerzo que, digamos, que sí, bueno, efectivamente, yo como comunicadora, como argentina residente en Venezuela, pero creo que cualquier venezolano o venezolana, cualquier compañero de la patria grande que también vive en Venezuela puede percibir esa potencialidad que tiene el poder popular aquí, digamos. Entonces, lo que necesitamos es hacer eco de esas voces, lo que necesitamos es difundirlo más, lo que necesitamos es que crezca. Por eso también el espíritu del documental Voces del Fuego, bueno, tiene que ver con ese poema de Eduardo Galeano, de que el mundo es como un mar de fuegos, ¿no? Y que cada persona brilla con su luz propia, y no hay fuegos iguales, pero la idea es que todos los fuegos nos encendamos, digamos, que esa idea de que cuando estemos cerca, que nos podamos encender, bueno, esa es la idea del fuego colectivo, y esa es la idea de este documental, digamos, que el documental encienda la esperanza, que el documental encienda ese camino colectivo, digamos, la idea es poder tejer redes. Siempre la idea de los proyectos, digamos, que estamos nosotros impulsando tiene que ver con espacios disparadores, productos de mediación política, mediación pedagógica, que permitan avanzar en el hacer colectivo, que bueno, es la construcción de un mundo más humano, sobre todo. Tres líneas para poder abordar en los próximos minutos, ya entrando en la segunda mitad de este punto y círculo, tiene que ver con, tú mencionabas la participación de una importante cantidad de municipios o de voceros y voceras de diferentes municipios. ¿Cuáles son esos municipios que están participando, los que están confirmados, los que todavía falta por registrar? En segundo lugar, el tema de cómo es el proceso o cómo piensan ustedes organizar el proceso de amalgamar todos estos testimonios en los próximos días que queda obviamente antes de tener el producto terminado. Sabemos que hay un proceso bien complejo luego de la grabación para todo lo que es la parte de postproducción y la parte de finiquitar el material que definitiva se va a exhibir en pantalla. Y finalmente nos gustaría conocer de tu persona, lo hablábamos recién, cómo se percibía el involucramiento de las voceras con respecto al documental. ¿Cómo sientes, cómo vive a Yelén Correa la realización de este documental? Eso sería la tercera pregunta. Bueno, en primer lugar, los entrevistados y entrevistadas son todos del área metropolitana, del municipio capital del estado Táchira. Y eso no es ingenuo, digamos, tiene que ver justamente con la forma en que se presentó la violencia política durante esos meses de 2014, digamos, es importante. Ese fue un esfuerzo que hicimos en Guarimbas Táchira 2014, pero que, bueno, es tan grande la tergiversación de la información que necesitamos seguir tratando de instalar esa verdad que tiene que ver con que la violencia no tuvo la aprobación de las comunidades por fuera del área metropolitana, y eso tiene que ver con una cuestión de geopolítica totalmente, porque las alcaldías de todos estos municipios son alcaldías que desde el 8 de diciembre de 2013 están en manos de la oposición venezolana. Eso garantiza que esos alcaldes y alcaldesas tenían recursos, información, operatividad, que bueno, que fue permitiendo muchas cosas que nosotros explicamos muy bien en Guarimbas Táchira 2014. Entonces también seguir demostrando que la violencia no tuvo la acogida en todos los municipios del estado, ¿sí? Fue solamente en los municipios del área metropolitana, son 6 municipios, donde efectivamente la oposición venezolana, que se encontraba impulsando la violencia, tenía la operatividad garantizada para funcionar sin ningún tipo de problemas. Eso en relación a los territorios. Y después, en términos personales, Víctor, para mí es muy emocionante, para mí es una especie de evolución para este pueblo venezolano que tanto me ha dado, digamos, tiene que ver con de verdad, ayer un entrevistado lo decía, cuando éramos invisibles, él hablaba de la Cuarta República, ¿verdad? Un compañero desplazado por la violencia colombiana, que bueno, que como tantos colombianos y colombianas tuvo un gran abrazo en Venezuela, que hoy le permite ser prácticamente un graduado de la universidad pública. Entonces la idea fue también eso, como un homenaje a estos invisibles, que bueno, no los consideramos invisibles, pero entonces para mí es muy emocionante, estoy verdaderamente muy contenta, es mi primera experiencia como dirección, entonces bueno, también aprendiendo mucho de los compañeros y compañeras que tienen más experiencia en esto, que vienen realizando otros proyectos. Por supuesto que no va a ser el primero, porque bueno, ya estamos con otras ideas por ahí en mente para hacer otras cosas, pero que tiene que ver con eso, digamos, hacer desde lo alternativo, porque somos pueblo, entonces reivindicar todas esas luchas populares, y hay mucho más para hacer aquí, entonces bueno, en el trabajo y esperando que todas las personas que están comprometidas con esta lucha colectiva se sumen desde las diferentes trincheras posibles. La propuesta nuestra es que el material pueda salir pronto. Sabemos que muchas veces cuando estamos realizando en el aspecto audiovisual nos pasa que los procesos se nos alargan. En general es por la complejidad que tiene que ver la realización audiovisual y los procesos de postproducción, pero también muchas veces tiene que ver con los temas que tienen las complicaciones administrativas y ese tipo de cosas. Y las agendas, por supuesto. Pero bueno, en este caso estamos todos los colectivos con una agenda clara de que quiere que este producto salga prontamente. Creemos que es muy necesario, que es muy vigente, que el pueblo venezolano se lo merece después de la guerra que estamos viviendo, que tiene que ver con diferentes frentes, que bueno, ya es Vox Populi. Entonces, por eso estamos con ese compromiso de que sea un material que bueno, prontamente pueda estar en difusión. Estimamos que para el mes de octubre de este año va a estar en difusión. Eso implica un trabajo muy intenso para todos los compañeros y compañeras que estamos comprometidos, pero estamos comprometidos, así que no dudamos en que lo vamos a poder tener para esa fecha. Estábamos dialogando con Yelén Correa y agradecemos que nos reciba aquí en esta pausa de producción, de grabación, de testimonios, que sabemos que es muy intensa, sabemos que se aproxima una tarde bastante larga de trabajo, pero fructífera, para dar buenos resultados conjuntamente con todo el equipo que te acompaña en esta producción. Y bueno, honrados como corresponsales del pueblo de poder formar parte, por lo menos en la parte de difusión de esta propuesta, que es también comunicacional, aparte de aglutinadora de una serie de visiones con respecto a estos hechos que se vivieron en Venezuela y que todavía tienen una historia por contar que no ha sido contada. ¿Alguna cosa que quieras comentarle adicional a los compañeros y a las compañeras que nos escuchan en Norte, Centro y Suramérica para ir cerrando este punto y círculo? No, bueno, en primer lugar, Víctor, gracias por el compromiso, digamos. Es como una identidad del proyecto el tema de recuperar todas las experiencias que estamos activas de comunicación de organización en el estado Táchira. Y no, bueno, el llamado es para que estemos pendientes, para que nos sumemos, para que utilicemos el Sistema Continental de Comunicación e Información como un espacio de difusión de este tipo de materiales. Y bueno, agradeciendo el apoyo, las redes de solidaridad que siempre están apareciendo y son las que nos mantienen unidos y las que también dan energía para continuar esto. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ti y a ustedes un saludo enorme, a las compañeras y compañeros de Norte, Centro y Sudamérica. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela, como siempre decimos, desde el norte del sur, para todo el Sistema Continental de Comunicación a través de estos corredores comunicacionales que estamos impulsando desde esta plataforma. Soy Víctor Rodríguez y será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.